valerosos corazones compañeros. Hoy es tiempo de partir hacia la gloria, de elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Valerosos corazones compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Quién será más feroz que nuestras almas? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir. Esta canción de Lito Nevia sonó hasta el hartazgo en esos tiempos. Para que los argentinos dejemos de ser víctimas de la especulación, revolución productiva. Pan en todas las mesas. Para cambiar la historia, Menem presidente. El peronismo tuvo una canción oficial, que fue Valerosos Corazones, de Lito Nevia, con la colaboración de Claudia Brandt, compositora, productora musical y cantante argentina radicada en Los Ángeles desde 1998. En el otro costado del ring, tenemos a Carlos Cutaia y Camilo Iesi con voz de Maddy Díaz, ex viuda e hijas de rock and roll, en el bellísimo Yo Voto a Ángelos. Tiene anteojos, se parece Clark Kent, pero es mejor que el que dice síganme. Es medio serio y usa ropa formal, pero si no gana vamos a pasarla mal. No tiene pinta de tocar rock and roll, eso no importa, yo lo voto a Ángelos. Según todas las encuestas, Menem y Fontova tenían todas las de ganar, dejando a Ángelos en un tercer puesto. A veces siento que no da ni para cebarse un mate, ni para un amargón. Con mi pueblo yo sufro, a mi pueblo me debo. Y el futuro va a ser más que un amargo y un sueldo que no alcanza. Vote a Fontova. ¡Fontova va! ¡Va! La campaña tuvo sus apoyos musicales. Por Ángelos, en una gira que produjo Daniel Greenbank, participaron Luis Alberto Spinetta, La Torre, Man Ray, Virus, Daniel Melero, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mianovich, Celeste Carballo y Los Pericos, en varias giras. Marcelo Fernández Vitar, en su libro 50 años de rock en Argentina, en un reportaje a Baiano, este aclaró: la gira de Ángelos fue una decisión más profesional que política. Se dijo que estábamos en la gira porque éramos radicales o porque cobraríamos buen dinero, lo que es totalmente falso. Lo político fue una excusa, incluso para quienes iban a los conciertos. Les importaba un carajo el mensaje detrás del asunto. Simplemente iban a escuchar algunos números que de otro modo difícilmente hubieran accedido, y menos gratis. Entre mayo y junio, la nueva banda de Ricardo Iorio, que fue el líder del B8, graba su primer álbum, que lleva el nombre del grupo, Hermética, que tendría gran influencia en una vertiente del rock, con fuertes críticas sociales y temas que tratan de los pueblos originarios, los conflictos sociales, contaminación y corrupción, y con un fuerte tinte nacionalista. Con el tiempo, Ricardo se iría corriendo a la derecha, pero esa es otra historia. El 25 de marzo de 1989 aparece el primer disco de una banda que sigue haciendo historia. Ante la muerte de Luca Prodan, Ricardo Mollo y Diego Arnedo, junto a Gustavo Collado en batería, forman Divididos, y el álbum se llama 40 dibujos ahí en el piso, que pasa prácticamente desapercibido. Tal es así que 30 años más tarde lo regraban como Haciendo Cosas Raras, donde se dan el gusto de darle un sonido del siglo XXI. Lo que escuchábamos era Los sueños y las guerras. Un hecho extremadamente grave contra el gobierno de Alfonsín ocurre el 23 de enero, cuando 42 militantes del movimiento Todos por la Patria, bajo el mando de Enrique Gorriarán Merlo, asaltan el Regimiento General Belgrano de La Tablada, bajo el argumento de frenar un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de carapintadas. El copamiento es llevado a cabo aduciendo la intención de frenar un golpe de Estado que estarían fraguando seguidores del general Sineldin en complicidad con sectores del menemismo. Fuerzas del ejército retoman el control de la unidad tras un enfrentamiento en el que mueren 7 militares, un sargento de la policía y 28 guerrilleros. La opinión pública no sale de su asombro por este suceso. Con el correr de los días, se comprueba que se han efectuado ejecuciones clandestinas de un grupo de guerrilleros dentro del regimiento. Febrero 1989, quinto álbum solista de Charly García, ¿Cómo conseguir chicas? El tema Funky. Thank you. Imagínense que cuando salió la Austral, con 80 centavos de Austral, uno compraba un dólar. Ya para el fin del gobierno existía el billete de 500.000 australes. En febrero del 89 el dólar se dispara sin motivo aparente. El ministro de Economía, Juan Surulier, trata de contener la estampida pero no tiene éxito. Crece el malestar y la gente se agolpa frente a las casas de cambio para comprar dólares. Surulier abandona el cargo y es reemplazado por Juan Carlos Pugliese, después de una breve gestión que no consigue aquietar las aguas en el terreno económico y financiero. El nuevo ministro también dimite y es reemplazado por Jesús Rodríguez. Finalmente, el 14 de mayo, se realizan las elecciones presidenciales y Carlos Menem gana en casi todos los distritos y tiene sobrada mayoría en el colegio electoral. La fórmula radical saca el 37% de los votos con la dupla Angelós-Cacela. Decíamos que las elecciones las ganó Menem. La transmisión del mando debería realizarse el 10 de diciembre, pero el desbarajuste de la economía y los saqueos de supermercados que empiezan a producirse en el Gran Buenos Aires, Rosario y otras ciudades demuestran que Alfonsín no podrá permanecer en la presidencia tantos meses. En consecuencia, anuncia que está dispuesto a resignar la primera magistratura, gesto que se concreta el 30 de junio. Después de febriles negociaciones, la transmisión del mando se concreta el 8 de julio, 5 meses antes de lo debido. Es un caso único en nuestra historia. Ella colecciona hombres así, lo supe desde que vino por mí. Me vi clavado en una cruz y dije, nadie sale vivo de aquí. Pero igual me metí. Era una forma de caminar, era solamente verte pasar. Eso es meterse en problemas, jugar limpio no es para mí. Nadie sale vivo de aquí si nunca más te vuelvo a ver. Si no vengo más por aquí, no te preocupes, vas a encontrar a otros así. Vienen detrás de mí. Y queríamos salir y queríamos entrar y no se podía ni respirar. Esta vez lo dijiste por mí. Nadie sale vivo de aquí, nadie sale vivo de aquí, nadie sale vivo de aquí, nadie sale vivo de aquí. Y con Andrés Calamaro en Nadie sale vivo de aquí, llegamos al fin de este ciclo llamado Alfonsín, el musical. Musical porque por medio de la historia de un gobierno escuchamos la maravillosa música que lo acompañó. Un gobierno que tuvo todo en contra. Los militares, la oligarquía, los monopolios, 14 paros y al que se le hizo imposible gobernar. No fue un buen gobierno, si bien la intención de Alfonsín fue serlo. Cayó estrepitosamente, pero su figura aún hoy sigue siendo inmaculada. La anticipada entrega del poder fue un paso necesario para que el país no estalle como lo haría en el 2001. Comenzaría la alternancia entre el neoliberalismo, encarnado en Menem y de la Rúa, el campo nacional y popular en Néstor y Cristina Kirchner, el neoliberalismo de Macri, la desilusión de Alberto Fernández y esta locura hoy que no sabemos cómo llamarla. La experiencia del radicalismo en esta etapa democrática fue deslizándose hacia la derecha y se debate en cuál será su futuro. Pero lo de hoy es mucho más grave. Nadie se atrevió a tanto, a destruir un país como es el intento de este disparate peligroso, sin empatía, tuitero y destructor. Nos prometen un futuro a muchos años de hoy. Eso ya lo hizo Carlos Menem, ídolo de este payaso peligroso, al decir: hace pocas horas yo recibí a una empresa multinacional que está operando en la República Argentina. Está constituyendo una sociedad con otras empresas de afuera y de Argentina. ¿Saben por qué? Porque dentro de poco tiempo se va a licitar